Rolando, traducción performativa por Manuel Montero, el grado cero de la escritura. Uno, ¿qué es la escritura? Sabemos que la lengua es un cuerpo de prescripciones y de hábitos o costumbres, común a, o hábitos o prácticas. Común a todos los escritores de una época. Esto quiere decir que la lengua es como una naturaleza que pasa enteramente a través de la palabra del escritor, sin embargo darle ninguna forma, sino sin incluso sin alimentarla. Es como un círculo abstracto de verdades fuera del cual solamente comienza a depositarse la densidad de una verbosidad solitaria. La lengua encierra toda la creación literaria, un poco como el cielo, el sol y su conjunción dibujan para el hombre un hábitat familiar. La lengua es bien menos una provisión de materiales que un horizonte. Es decir, a la vez un límite y una estación. En una palabra, la extensión confortable de una economía. El escritor no saca nada de la letra. La lengua es más bien para él como una línea cuya transgresión designaría quizás una sobrenaturaleza del lenguaje. Es el área de una acción, la definición y la espera de una posibilidad. La lengua no es el lugar de un compromiso social, sino solamente un reflejo sin elección. La propiedad indivisa de los hombres y no de los escritores. Queda fuera del ritual de las letras. Es un objeto social por definición, no por elección. Nadie puede sin impostación insertar su libertad de escritor en la opacidad de la lengua, porque a través de ella es la historia entera la que se sostiene, completa y unida a la manera de una naturaleza. Así, para el escritor, la lengua no es más que un horizonte humano que instala a lo lejos una cierta familiaridad, toda totalmente negativa, de hecho, porque decir que Camus o que no hablan la misma lengua no es más que presumir por una operación diferencial todas las lenguas arcaicas o futuristas que no hablan, suspendida entre las formas abolidas y las formas desconocidas. La lengua del escritor es bien menos un fondo que un límite extremo. Ella es el lugar geométrico de todo lo que no podría decirse sin perder tal Orfeo al volverse hacia Eurídice saliendo del infierno, la estable significación de su manera de ser y el gesto esencial de su sociabilidad. La lengua está, pues, más allá de la literatura. El estilo está casi más allá. Las imágenes, un flujo, un léxico, nacen del cuerpo y del pasado del escritor y se convierten poco a poco en los automatismos mismos de su arte. Así, bajo el nombre de estilo, se forma un lenguaje autárquico que no se sumerge más que en la mitología personal y secreta del autor, en esa hipofísica de la palabra, donde se forma la primera pareja de palabras y de cosas, y se instalan una vez por todas los grandes temas verbales de su existencia. Cualquiera que sea su refinamiento, el estilo siempre tiene algo de bruto. Es una forma sin destino, es el producto de una pulsión, no de una intención. y es como una dimensión vertical y solitaria del pensamiento. Sus referencias están a nivel de una biología y de un pasado, no de una historia. Él es la cosa del escritor, su esplendor y su prisión, es su soledad, indiferente y transparente a la sociedad. Manera de ser cerrada de la persona no es en ningún sentido el producto de una elección, de una reflexión sobre la literatura. Es la parte privada del ritual y se eleva a partir de las profundidades míticas del escritor y se despliega fuera de su responsabilidad. Es la voz decorativa de una carne desconocida y secreta. Funciona a la manera de una necesidad, como si en esta especie de pulsión floral el estilo no fuera más que el término de una metamorfosis ciega y obstinada, salida de un infralenguaje que se elabora en el límite de la carne y del mundo. El estilo es propiamente un fenómeno de orden germinativo, es la transmutación de un humor o de un fluido. Así, las alusiones de estilo son salidas hacia la profundidad. La palabra tiene una estructura horizontal. Sus secretos están en la misma línea que sus palabras. Y lo que oculta está desnudado por la duración misma de su continuidad. En la palabra todo está ofrecido, destinado a un uso y usura inmediata. Y el verbo, el silencio y sus movimientos están precipitados hacia un sentido abolido. En la palabra todo está ofrecido, destinado a una usura inmediata. Y el verbo, el silencio y sus movimientos son precipitados hacia un sentido abolido. Es una transferencia sin sencillez, sin huella y sin retraso. El estilo, por el contrario, no tiene más que una dimensión vertical. Se sumerge en el recuerdo cerrado de la persona y compone su opacidad a partir de una cierta experiencia de la materia. El estilo nunca es otra cosa que metáfora, es decir, ecuación entre la intención literaria y la estructura carnal del autor. Hace falta acordarse de que la estructura es el depósito de una duración. Así, el estilo siempre es un secreto. Pero la vertiente silenciosa de su referencia no se sostiene más que por la naturaleza móvil y sin cesar susciter du langage y sin cesar interesada del lenguaje. Su secreto es un recuerdo encerrado en el cuerpo del escritor. La virtud alusiva del estilo no es más que un fenómeno de velocidad, como en la palabra, donde lo que no está dicho queda incluso un intérim du langage. Queda. Disculpen mi incultura, me doy cuenta de que Barthes habla con mucho nivel, no es un panfleto fácil. Pero ya les he dado pues una aproximación de lo que empieza diciendo del estilo y más tarde, rompiendo con el estilo y yendo hacia las prácticas lingüísticas, él sugerirá la posibilidad revolucionaria de una ruptura con la edad burguesa y con sus academias, y de una vuelta al lenguaje vivo del folk o de la contracultura a la manera de Mijaíl Bakhtín. Él no cita a Mijaíl Bakhtín, Kristeva sí.